sí, te comen, sí, sí. Te encuentras basura que parecen cerdo, no peces. Ser actor sirve para mentir mejor. ¿Para mentir mejor? Puede ser una alternativa, ¿cómo no? Puede ser. Podés usarlo para mentir mejor o podés usarlo para impresionar mejor. Sabiendo que tu discurso, dicho desde determinado lugar, tiene un poder de penetración mucho mayor que un discurso más elemental o más híbrido, más academicista. ¿Y a vos te sirvió para impresionar mejor en qué? ¿En política? Sí, ¿en convencer? En algunos eventos que tienen que ver con la política, me lo planifiqué de antemano, decirlo de determinada manera. ¿Lo actuaste? O sea, sí, podría decirse. ¿Pero qué te referís a actos políticos? En intervenciones en asambleas o en inclusive en algunas notas donde tengo que lidiar con un periodismo como el que hoy tenemos, que es siniestro. Me pasó hace poco en un programa. ¿Qué te pasó? ¿En tele o en radio? En tele. ¿Qué pasó? Con Leuco, con Eliayet y con Díaz. Y me sentaron en una sillita alta, ellos tres haciendo una media luna. Tipo juicio sumario. Y yo sentí que estaba como en el pelotón de fusilamiento, ¿viste? Adelante. Entonces, en ese tiempo de espera para que venga la cámara, que venga, dije, no, yo acá tengo que instalarme desde un lugar de absoluta serenidad, darme los tiempos de respuesta, no acelerar la respuesta, sino que paladearla, ir armándola, ¿viste? Cosa que no darle a ellos, es decir, cuanto menos preguntas puedan hacer por el tiempo que yo consuma, en menos dificultades me voy a encontrar yo. Porque no sé qué trampa pueden tener, porque hablábamos mucho de la ley. Obvio, sí, más vale. Yo hay cosas técnicas de la ley, sí, embargo, no las conozco. Yo te puedo dar una visión política, una visión hasta de expectativas mías, pero si entramos en los... en el articulado... Me pueden llegar a joder, puedo llegar a meter la gamba, ¿viste? Y bueno, en ese caso, si tenés que apelar a un tipo de personaje que indudablemente uno lo guarda dentro de uno, porque uno lo tiene en teatro. Sí, lo apela cuando le parece. Exacto, tenemos todos las posibilidades. Es cuestión de encontrar los caminitos. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Raúl Rizzo. ¿No tenías previsto que te podía pasar una cosa así? Es como que te sorprendió la escenografía periodística. Me sorprendió la apuesta. La apuesta. Porque yo creí que iba a ser una entrevista mano a mano, con Leuco nada más, y no sabía que el programa tenía a Eliayet y a Díaz. La verdad, me dijeron, es con Leuco. Bueno, yo digo, con Leuco es jodido, pero es Leuco y yo y Leuco, punto. Sí. No, tres tipos ametrallándote. Puedo decir que salí airoso de la cuestión, porque la primera pregunta, ¿vos adherís al gobierno de Cristina Kirchner? Fue la primera pregunta que me plantea. ¿Y por qué? Que marcaron territorio. ¿Y por qué, además? ¿Y por qué? Entonces, y después, tras cartón, que yo le respondo esa pregunta, me dicen, ¿cuáles son las cosas, las fallas que vos le encontrás a este gobierno? Los debe que le... Sí. Y yo le digo, si se llevaran adelante los debes que yo quiero, las aspiraciones que yo tengo, ustedes me mandarían a la guillotina. Ustedes primero. Que nadie. Porque no coinciden nada del pensamiento y los objetivos que ustedes tienen. Ahí se lo dije. Raúl Rizzo nació el 18 de junio de 1948 en Liniers, ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta actitud tuya, más allá de que vos sos un tipo que militaste en política toda la vida, estuviste en la obra social de actores y demás, ¿te trajo o presentís que te trajo problemas de no convocarte a más laburos o algo de esto? Es posible. Es posible, pero no lo sabés. No, nunca tenés esa certeza, ¿viste? Nunca tenés esa, más aún ser eliminado o ser ternado para premios y nunca ser premiado. Eso te da lugar a sospecha. Sí, sí, sí. Va, me han premiado, pero en los últimos tiempos esto es que ser nominado y a veces cuando vos tenés convicción de que sí, te lo tenés que llevar vos el premio por distintas circunstancias, porque el laburo, porque... Y no sucede. Y creo que hay un pase de factura y hay. ¿Alguna vez alguien te lo comentó o no? Alguna vez me comentaron que en un premio de teatro era yo el elegido y de golpe al último momento cambió. En un premio de teatro yo había hecho una obra de Paradero Desconocido y estaba para el Trinidad Guevara. Uh-huh. Y de pronto, un miembro del jurado me lo comentó esto. Que él había, dice, yo te voté y me envió tanta indignación lo que pasó y me lo comentó. Si vos tuvieras que hacer un raconto de tu vida de actor, ¿se te ocurre que tenés más amigos que enemigos o viceversa? Tengo amigos entrañables, que esto es un buen dato para mí mismo, ¿no? Tengo amigos con los que son tipos con los que yo tengo una... Y no sé si tendré enemigos, seguramente que tengo enemigos que están puestos en una vereda opuesta a la mía, pero que no se manifiestan delante mío del mismo modo. En nuestro medio hay caretaje, supongo que hay mucho caretaje de saludo, ¿cómo está?, que ya te llamo, todas esas pelotudeces están a la orden del día, ¿viste? Pero seguramente que en los últimos tiempos, como este país ha dividido aguas en los últimos acontecimientos, sí, claro, fuertes, la ha dividido de una manera notable, ¿no? Saludablemente, creo también. Pasa que deben tener así como... Me deben haber colocado, como yo también coloco gente en un lugar que ya no... Realmente, si me toca laburaré y punto. Pero que estoy colocado en un lugar opuesto a la vida de ellos y a lo que ellos creen y piensan de las cosas, seguro. Estudió teatro con Alejandra Boero, Raúl Serrano y Agustín Alesso, este hincha de River que pasó por las inferiores de Atlanta, Ferro, Excursionistas y Deportivo Español, Raúl Rizzo. Raúl, ¿llegaste ya al momento en que elegís lo que haces? En teatro sí. ¿En tele no? En tele se hace mucho más difícil, y menos con lo acotado que está el laburo en tele. Vos fíjate que ahora nosotros estamos laburando con un proyecto, con Palomino, y peleándola... Y bueno, es un proyecto que nosotros expresamos una estética y una mirada de las cosas que queremos contar, y se hace difícil meterlo, se hace muy difícil meterlo, porque estás tocando algunos intereses que hoy día están como más en carne viva, y... ¿Tocando intereses te referís al argumento de la obra o del proyecto, o te referís, claro, a que son Rizzo y Palomino y que no, políticamente no, designan en algo? En este caso creo que está el tema del argumento. ¿Por qué? Porque tocamos el tema de los medios y del periodismo. El protagonista es un periodista, es un medio muy importante donde él trabaja, y por tener una conducta determinada, cada vez tiene más problemas hasta que tiene un atentado el tipo directamente. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, esto ocurre todo en el primer capítulo. Después se empieza a desarrollar toda la historia de lo que se está, lo que estaba investigando este tipo. Incluso se hicieron reportajes reales a partir del personaje que hace Palomino, sí. Que se introducen dentro. ¿Vos, Palomino es el periodista? Y yo hago el dueño de los medios. El gerente no es el dueño, la guita está arriba de este tipo. ¿Y entonces? Este tipo es un capo, digamos, maneja, digamos, la línea editorial, la línea ideológica del medio. Pero a su vez tiene un negocio bastante espurio con el tema del tráfico de medicamentos, uh-huh, y todo esto, cosa que nosotros lo hicimos antes. Antes de todo esto. Lanzándote de pelote, ¿entendés? Y bueno, se lo entrevistó a Arlanián, uh-huh. Que da su postura sobre, más que nada sobre el tema de la inseguridad, porque lo que queremos ir a fondo es con el tema de la inseguridad. ¿De dónde viene esto de la inseguridad? Porque siempre son los perejiles, los pibitos, uh-huh. Los debilitos de la sociedad, los más que los agarran, como el mocosito este que se metió ahí en Almagro. Ese es un monstruo. Y ese pobrecito, ¿no? ¿Y qué hay detrás? Toda la trama que hay detrás que genera que estos pibes, finalmente, porque de alguna manera se embocan con ellos, para traficar droga en una esquina cualquiera y porque ellos también consumen droga, llegan a ser drogadictos, delincuentes, pequeños delincuentes, pero peligrosos en sí mismos, porque claro, llegan a un estado de cosas en su desesperación que pueden llegar a ser cosas tremendas. Bueno, y eso que está jodido de colocar en la tele. Y sí, el único lugar que yo creo el que 7. Es este, sí, sí, porque hubo una entrevista con América. Yo no creo que América agarre viaje con una cosa de esta. El tema del periodista presionado y el chanta del medio, ¿quedó motorizado o estuvo motorizado porque se venía el debate por la ley o nada que ver? No, por lo que veíamos en los medios, lo que viene ocurriendo con los medios, que es tan escandaloso, ya. Es tan alevoso lo que pasa. Y además cómo se usa el tema de la inseguridad, ¿no? Cómo se lo está utilizando... de una manera perversa, absolutamente perversa. Dejemos los otros temas, lo que fue el conflicto con los campestres y con toda esta gente, y lo que sucede ahora con la ley, ¿no? Uh-huh. Es pornográfico ya. Decime quién sos vos. Somos decime@radionacional.gov.ar. Hay una historia, es bastante singular, o quizás sea totalizadora, precisamente por lo contrario, que me viene ocurriendo, de gente que pasó por las inferiores del fútbol y después termina en teatro, o de locutor. ¿Hay otros? Sí, bueno, el otro día Jairo, por ejemplo, que aparte parece que le tenía lisa en Córdoba. Ah, no sabía que Jairo... Jugaba muy bien. Mirá, que además quiso ser cura, ¿no? Y estaba leyendo esto de que vos pasaste por las inferiores de Atlanta, Ferro, Excursionistas y Deportivo Español. Sí, señor. Llegaste a la cuarta de... ¿De qué? De uno de estos. Yo en Atlanta, estaba en sexta y me llevaron a ser suplente de tercera en un partido en La Plata, en gimnasio. ¿De qué jugabas? Y lo que sería el número 8, volante. Lo que era el inside derecho. Lo que era inside derecho, sí, ese. Iba y venía. Que eso tuvo que ver con que yo después... Pues yo tuve hepatitis en ese tránsito. ¿Qué hablamos? ¿14? 16 años. 16. Claro, sexta división, son 15, 16 años, sexta división. Y venía bárbaro, venía muy bien. Y me citan para jugar de suplente de tercera. Pues la rebuscaban, a ver un jugador, pero jugaba, es decir, cuando uno jugó, sabe hasta dónde jugó. Uh-huh. Así que los sueños de futbolista estaban con todo ahí. ¿Y la hepatitis te jodió? Y la hepatitis me jodió porque me tuvo, no fue una hepatitis de las graves, pero fue fuerte, ¿viste? Y en esa edad no es bueno tener hepatitis. ¿Sabes qué? La hepatitis es bueno tenerla cuando sos muy adulto. Te debilucheó, digamos. Y porque el hígado es un órgano fundamental. Es el que distribuye todo lo del cuerpo. Se habla mucho de los poetas, le dedicaron todo al corazón. Pero el hígado, escúchame, mi hígado te extraña. Y es verdad, las minas las extrañamos con el hígado, no con el corazón. Decime quién sos vos, Raúl Rizzo. Y de ahí, de la hepatitis a Alejandra Boero fue, y ahí, ¿Sin escalas? No. Ahí hubo una... Yo este asunto del teatro lo tenía con pasión que el fútbol, Yo iba a ver... ¿Era paralelo? Sí, yo era pibito de 10, 11 años, iba a ver una película y la reproducía todo en el fondo de mi casa. Todos los personajes hacía. Y me ponía pilchas y sombreros y cosas, ya de malo, de bueno, del Jerez, del otro, del de acá, de mina, hacía, de pibe, de todo. Es decir, necesitaba... Solo. Claro, sí, porque esta era una tarea que yo no quería testigos, y todavía guardaba un cierto pudor, que después lo fui perdiendo, para mal de la gente que me tiene que ver. Pero bueno, lo hacía. Y tenía 16 años, 17 ya. Ya había pasado lo de la hepatitis, estaba con el tema del fútbol medio parado ahí. Jugaba pero no jugaba así entre amigos. Uh-huh. De todas maneras, después seguí, porque fui a excursionista, Sí, excursionista fue el último club. Excursionista fue lo último, ahí 17, 18. Pero yo sabía que en el barrio, en Liniers, donde yo vivía, había una sociedad de fomento donde había un grupo de teatro. Uh-huh. Y me fui solo, me propuse. Y dije, yo hago lo que ustedes me pidan, clavo, pinto, limpio, pero quiero que me den un personaje en lo que están haciendo ahora, que no sé lo que están haciendo. Y estaban haciendo historias para ser contadas de Dragón. Y efectivamente me dieron un personaje. Y bueno, y empecé a hacer con ellos, y las funciones las hacíamos en los clubes de barrio, clubes. Me acuerdo en Sociedad de Villaluro, fuimos a uno de Mataderos, a otro de Ramos Mejía a hacer funciones. En esa época se hacía más que lo que se hace ahora, eso de grupos así independientes que podían moverse. Y en una de esas funciones alguien se me acercó y me dijo, che, a vos más o menos te veo condiciones, no estás estudiando, no. Dice, yo estoy con Alejandra Boero. Dice, ¿querés venir? Bueno, y a mí Alejandra Boero me había, ya era una gigante del teatro, pero me aceptará Alejandra Boero, y yo a mí, de Liniers. De Liniers, Estambul. Claro. Y fui, y así, y empecé a estudiar con Alejandra, y fue a mí, para mí fue una... como viste cuando corres con un cortinado grueso y se te aparece una cosa luminosa, ¿no? ¿Tus viejos te estimulaban esto? ¿O tenían recelo? ¿O no le daban bola? No le daban bola. ¿No le daban bola porque lo consideraban una quimera de un pendejo o no le daban bola porque... otro motivo? Yo te tendría que contar otros episodios de mi familia para... Y bueno, para... Nosotros vivimos una situación muy, muy delicada en mi familia. Mi hermano que ya falleció, lamentablemente, músico en París, falleció allá en Francia. Mi hermano de muy chico tuvo graves problemas psíquicos, muy graves, de orden psicológico, pero realmente, de esos que maqué terapia de semanal. La confusión de la realidad y la fantasía marcadamente presente, ¿no? Y yo compartía la habitación con mi hermano. Ajá. Y mi hermano me decía cosas así. ¿Sabes lo que tengo miedo? Nene, porque me decía nene a mí, ¿no? Al más chico. ¿Qué? Le decía yo. Despertarme así como estoy ahora y levantarme loco. Pero no, le decía yo, ¿por qué? Si está hablando bien, le decía, está todo bien, está... ¿Cómo te llamas vos? Le decía yo, no me acuerdo el diálogo a la noche, Para chequear que estuviera más o menos claro, pesado. Luis, y bueno, pues, viste que ves que sabes tu nombre. ¿Cuántos años tenés? 12. Yo tenía 8, 7, 7. Y yo no me olvido más de estos diálogos, porque eran tan fuertes, ¿viste? Que te quedan para siempre. Mis viejos estaban como locos. En esa época, el tema de la posibilidad de la locura era muy vergonzante. Muy claro, obvio, sí. Y mi hermano tuvo que tener un psiquiatra. Y tener un psiquiatra ya era como poner el diploma en la casa. En casa tenemos un enfermo mental. Así. Y se volcaron tanto a mi hermano, tanto, porque no manejaban la situación, que yo quedé ahí flotando. Te digo que es así. Mi hermano era un fan de la guitarra, de hecho se hizo músico y guitarrista. Y por eso se fue a Francia con el tango, el tanguero. No me olvido más un día de Reyes que mi viejo le regala una guitarra, la primera guitarra a mi hermano. Y a mí me regaló una armónica, que no tenía nada que ver, podía haberme regalado un lechón, era lo mismo, ¿viste? Claro, me tiró algo, dijo, a este también hay que regalarle algo. Y bueno, esas son cosas que te dan, digamos, el camino que empiezas a tomar a partir de ahí es un camino solitario. En teatro, Raúl Rizzo hizo El Hombrecito. De Pies y Manos, En Familia, Rayuela, Yo No Soy Rapaport, Madre Coraje, Paradero Desconocido, Hipólito y Fedra. Y ahora la vuelta de los años, visto obviamente en retrospectiva. ¿Agradeces que te haya pasado eso? En algunos aspectos sí. En muchos aspectos sí. Porque uno finalmente hace terapia en la vida y descubre. Pero también sé que... Yo hago este laburo de actor, que es un laburo de exposición constante, porque es cierto eso, uno demanda afecto y está buscando yo creo que la raíz fundamental, hay dos cosas que me hicieron actor a mí. Mi viejo, que era un actor creo que extraordinario, que nunca lo ejerció, pero era extraordinario. Mi viejo era un tipo sumamente introvertido, pero muy introvertido, y cuando se daban las fiestas familiares se transformaba, se disfrazaba y actuaba, y era espectacular. Y yo, la seducción y la fascinación que me provocaba ese hombre, que yo decía, este también es mi papá, es mi viejo este, y hace esto. Yo creo que esa fascinación que él me provocó sin saberlo, al hacer eso, generó, claro, pedazo de historia. Generó en mí esa necesidad de expresarme de ese modo también. ¿Y la segunda cosa? Porque mencionaste vos. No, eso, que uno anda demandando afecto. Ah. Y yo encontré una herramienta, bueno, porque la actuación, porque admiraba actores, porque era una cosa que ya ahí tiene poca explicación, porque uno se quiere expresar de esa manera. ¿Y tu inquietud por la política de dónde? ¿De dónde y de Porque cuándo? Mi casa era una casa muy política también. Mi viejo era muy militante radical y muy gorila. Mi familia era toda muy gorila. Todos radicales. Y pasaban personajes por mi casa de tipos radicales que tenían aspiraciones de intendencias, de diputaciones, de cosas así. Y tipos, yo no me olvido más, uno que era muy alto y muy elegante, traje cruzado, venía y pedía, y en mi casa, que éramos una familia humilde, ¿eh? Mi viejo era un laburante de frigorífico lisando la torre. Pedía champán, esta mierda, y agarraba un habano y lo revolvía el champán con el habano, chupaba el habano y después tomaba la copa. Esto es vivir, decía, esto es vivir. Yo lo miraba, rata mal nacida. Bueno, estos tipos, mucha política en mi casa, mucha. Mucha cosa de Y yo, mi viejo nos llevaba a los actos. Yo vi a Alvaro Balbín, a Larralde, a Sabatini. Mi viejo, otro de los oficios que ejerció y que muchas veces en el Comité Radical del Barrio los llamaban para hacer, era grandes asados que los hacía mi viejo, donde vi a De la Rúa. Yo voté a la Alianza. Yo voté a la Alianza y fue el día que más tardé, me llamaban de afuera porque no terminaba de votar nunca. Porque yo estiraba la mano y veía a De la Rúa en la boleta, leía. Y decía, no puedo votar a esta cosa infame. Porque yo lo había conocido, ¿viste? Ya tenía 15 años cuando veía esa porquería que iba a ser presidente de la nación. Bueno, fue presidente de la nación. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y de dónde salís para la izquierda con un radicalismo tan gorila? En la secundaria. ¿Que la hiciste dónde? Que la hice en el Industrial 4, el Saavedra, que está en la Carra y Alberdi. Ahí en la Carra y Alberdi hice el Industrial 4 y yo tenía un compañero... De compañero tenía un hijo de un alto dirigente del PC, Rodolfo Nadra. Ah, mira vos. Rodolfo Nadra, fuimos todas las secundarias juntos, hicimos. Hasta donde yo hice, pues yo largué antes, pero él hizo todo el ciclo del industrial. Y ahí te metiste en la FEDE, seguro. Y ahí me metí en la FEDE y milité mucho tiempo en la FEDE. Sí. Y bueno, de ahí viene... ¿Qué pasó con esa militancia en la FEDE, en el PC y tus viejos? Mi viejo un día me vio pintando en la calle una pared y al otro día a la mañana me vino a despertar. Y entonces el diálogo fue, vos estabas pintando una pared anoche, me dice. Y yo dije, me vio, sí, para los comunistas, así como una cosa terrible. Mi hijo es... trolo, una cosa así, más o menos. Entonces le digo, sí, ¿qué vos sos comunista? Sí. ¿Cómo sos comunista? ¿Cómo? Bueno, una casa radical, justamente creo que por eso. Justamente por eso. No creo en ninguno de los que vos crees, papá. Le digo, yo te pido perdón, te respeto, todo, pero... son todos unos chantas, ¿eh? Así, viste, en el lenguaje que podía hablar con mi viejo, ¿eh? ¿Y con tu vieja? No mucho. Mi vieja menos de ese tema, mi vieja era más abierta en ese sentido. Mi vieja, yo cuando... Como yo... que era la zurdita. Claro, yo podía desarrollar temas con mi vieja y ella los reflexionábamos juntos, si yo le daba elementos, ¿no? Por esto, y entonces la acompañaba en abrirle la cabeza a una reflexión diferente de la realidad. Hoy en Decime Quién Sos Vos está Raúl Rizzo. Decime Quién Sos Vos. Decime Quién Sos Vos. Todos los domingos, de 10 a 11. decime@radionacional.gov.ar. Decime Quién Sos Vos. En la radio pública. Riso es hasta las 11 por la radio pública. Decime quién sos vos. Hoy, Raúl Riso. ¿Por qué tipo de vías van tu carrera en el teatro como actor y la militancia política? Siempre paralelas, en algún momento perpendiculares. En algún momento dijiste, sí, largo la actuación y me dedico a la política, largo la política y solo me dedico a la actuación. No, no, siempre empezó mucho más lo de la actuación. Siempre fue, yo esto lo tenía como una, era una necesidad muy fuerte, creo que era una necesidad orgánica ya de actuar. Pero lo de la política era una necesidad de, qué sé yo, en algún lugar también, con todo lo que yo digo de mi viejo, había un sentido innato de lo que, de la justicia en los la viejos. Ética. Claro, porque mi viejo nunca jodió a nadie, digamos, militando como radical, al contrario, lo hizo desde la creencia, pero... Algunas de las actuaciones en televisión de Raúl Riso: Los Vínculos, Los Miedos, Extraña Dama, Cachorra, Primicias, Dar el Alma, Don Juan y su Bella Dama y Padre Coraje. Acá marqué, a propósito de que hablamos de la ética, de abrir la cabeza y demás, ¿no? Además de con Boero, fuiste alumno de Serrano y de Agustín Alessi. Y de Agustín, sí. Y en una nota que te hacen en Clarín hace un par de años, decís, estos tipos no, por Serrano, por Alessi, por Boero, no solo te inculcaban su metodología, sino que te abrían su ética. Te mostraban la importancia del vínculo entre el actor y el espectador, en el sentido de que uno no es solamente un entretenedor. ¿Qué es la ética del actor? Yo siempre partí de una cosa en esto que fue como una especie de síntesis que saqué de esos, de cada uno de ellos, ¿no? Siempre me pareció una frase muy mentirosa de esos actores que dicen yo actúo por mi público. Yo no actúo por mi público. Yo el primero que respeto es a mí. Obviamente, mismo. Sí, a mí. Uno primero las cosas las hace por uno, por uno, no jodan más. Claro, y esto era una de las cosas que ellos planteaban también, que ellos... Lo abrían. Cada uno a su manera planteaba eso. Y yo creo que ahí sí surge una resultante en el vínculo dialéctico que se produce entre el actor y el espectador, que si eso está ocurriendo, si el actor está ejerciendo, y el espectador también está ejerciendo como tal, como un ser vivo y dispuesto a esa impresión que le está provocando eso que viene, si realmente es legítima esa impresión, entonces se produce ese vínculo dialéctico, y ahí se produce un hecho que es único, mágico. Yo no le diría, no sé si artístico, por ahí sí, pero lo artístico lo hacen los dos, no lo hace solamente el actor, o el violinista, o el pintor. Yo creo que es un vínculo entre el espectador y el artista. ¿Cómo lo hace el espectador a lo artístico? Porque tiene la capacidad de apertura suficiente y de darse el permiso interno de entrar en mundos que no había indagado, y que alguien que lo convoca se lo permite él. Desde ahí, al permitírselo, esa modificación que se produce en el espectador es lo que lo convierte también en una especie de Strasberg decía, Lee Strasberg, maestro norteamericano, decía... Los artistas en el escenario y los artesanos en la platea. Creo que es la denominación más justa. El espectador es como un artesano que recibe como una especie de arcilla y la va moldeando de acuerdo a su propia subjetividad. Pero esa subjetividad está dispuesta. Si no está dispuesta, por distintas razones a veces no está dispuesta, pero si no está dispuesta no ocurre. En teatro, Raúl Riso también interpretó Bonifati y Perinelli, Esclava del Alma, Hasta Aquí Llegó Mi Amor, Van Gogh, y ahora, con Juan Palomino, La Tentación. ¿Los públicos se equivocan? Sí, mucho. Y los pueblos también. Los pueblos los tengo claros, pero quería preguntarle a un actor sí, qué también. Pasaba con los públicos. Sí, los públicos se equivocan. Se equivocan cuando no tienen ese grado de rigurosidad consigo mismo. Es decir, hay gente que... Por ejemplo, con el llanto es una de las trampas más grandes de las actrices, más que de los actores. Las actrices son muy tramposas con el llanto, porque la mujer tiene una capacidad cultural para llorar mucho más rápido. Más grande, sí. Y entonces, es interesante. Y a veces eso. El llanto confunde un verdadero y más legítimo sentimiento. Yo, una de las veces que más me conmovió un llanto en cine, fue Anthony Hopkins en Tierra de Sombras, cuando llora a la mujer que se murió. Y y la escena es Anthony Hopkins de espaldas. Llora con la espalda este monstruo. Es decir, todo el cuerpo llora. Ahí sí. Cuando uno llora... Yo muchas veces se lo digo a los directores. Le digo, estamos en un bar, estamos tomando un café, todo, y alguien se pone a llorar. ¿Qué nos pasa? Todos vamos hacia ahí. Dejamos lo que estemos diciendo o haciendo y todos dirigimos la atención ahí. Si no tiene esa dimensión, el llanto estampa. Ahora que nombraste a Hopkins, se me ocurre preguntarte qué actor te marcó o actriz. Por ahí leí algo de Brando y Dean, o eso tenía que ver más bien con el consumo adolescente. No, tenía que ver conmigo. Nosotros, había un cine en Liniers, que era un cine muy, muy rata, pero que el dueño del cine, eso pasaba en aquellos años nada más, íbamos y le programábamos el cine y le pedíamos películas de Brando y el tipo las traía. Y veíamos cine de Brando. ¿Que era el Gran Liniers? No. El Canadian se llamaba. En la cuadra del mercado de Liniers, donde era hasta el shopping Liniers, bueno, ahí estaba el cine Canadian. Canadian segundo se llamaba. Un cine. Iban los verduleros del mercado de Liniers y tiraban. Como el San Martín de Flores. Claro, esos cines ratones de barrio, ¿viste? Pero que los más grandes. Yo era más pibe, pero los más grandes les programaba. Yo me crié en una barra allá en Liniers muy particular, con muchos tipos del PC, muchos aspirantes a periodistas, a escritores, a ratas de la delincuencia, de todo había ahí. Y esto, bueno, a mí me agarró uno y me dijo, ¿a vos te gusta el teatro? Me dice un día. Vamos para el teatro. Eran las 6 de la tarde, anda vestido a tu casa y vení. Y me llevó a ver Israfel con Halcón en el Teatro Argentino, que yo era un pibito, y yo quedé loco. Halcón también, de alguna manera, es un referente por conducta, por toda su trayectoria. Fue el único autógrafo que pediste. El único tipo que... Esa noche me quedé esperando que saliera, salió... Y le pedí un autógrafo, y pasa el tiempo después, que loco, no pasa el tiempo, yo estaba haciendo Rayuela en el Pairó, aquella versión que dirigió Kogan, y vino a verla Alfredo. Y entró a camarín y me dice, maestro, él me dice maestro, cuando me dijo así, Alfredo, le digo, vos ni te acordarás, le digo, pues ¿sabés lo que te esperé yo para pedirte un autógrafo cuando estabas haciendo Israfel? Y vos me decís, bueno, es el mejor elogio que me han dado en mi vida. Bueno, así, Alfredo es uno de los tipos que yo tengo, así como por suerte tener unos referentes, ¿no? En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Algún actor o actriz, además de por su conducta ética, porte, te marcó desde el punto de vista de lo gestual, de lo técnico? ¿Alguna vez te pasó sentir, decir, puta, me está saliendo imitado a...? Sí, estos tipos que te nombraba al principio, como Brando, como Dean, uno trataba de... Pero después uno va comprendiendo que hay una cultura, una idiosincrasia y un lugar del mundo que es el que a mí me ganó, finalmente, por suerte, entendiendo. Pero, por ejemplo, a mí me tocó laburar con el Negro Carella, ¿no? Y no imitarlo al Negro, pero lo que me fascinaba de Carella en los ensayos y después en las funciones, los tempos que se daba. Yo decía, qué bárbaro este tipo. En plena escena me pasaba. Los tempos, su cuerpo y su palabra iban con un tiempo maravilloso y le daban una organicidad a lo que hacía y decía. Que bueno, era como una clase de todas las noches, magistral. Yo se lo decía al Negro. Yo con vos, sos mi maestro de teatro todas las noches. Yo te miro, te saco hasta la última gota, Negro. Y además lo admiraba como militante de la vida, Negro, ¿no? Hablando de militancia, ¿cómo te resultó estar al frente de la obra social de actores? Tremendo. Tremendo para bien o para mal. Te voy a contar una... sin esperar respuesta, porque si no, pierde sentido. Una vez un atorrante, peruca, no voy a dar el nombre... después te lo doy. Sí. Estaba muy caliente con un grupo de actores. Y entonces me dice, escúchame una cosa. ¿Qué hacen los malos locutores? Yo me dije, no sé qué hacen. ¿Qué hacen los malos artistas plásticos? ¿Qué hacen los malos actores? Y yo, forman un sindicato. hijo de puta. Y en algún punto yo sentí que ese turro tenía razón. No, yo no desdeño esa postura, pero creo que como nada es absoluto en esta vida. También recuerdo, y mis referentes sindicalistas fueron justamente el Negro Carela, Gené, Brandoni. Brandoni fue un dirigente. Después podemos discutirle 20.000 cosas, Luis, pero que Beto fue un dirigente con unas agallas, con una lucidez, con una claridad y con un empuje. Y a mí yo los veía en las asambleas. Yo era, en ese momento, estaba en Asociación de Estudiantes de Teatro, que después dejó de existir esa agrupación, lamentablemente. Pero que nos formaban sindicalmente también, artísticamente, éticamente y sindicalmente, porque se necesitan. Nosotros tenemos un sindicato, se necesitan sindicalistas, porque hay que tenerlo. Y yo iba a las asambleas como oyente, porque todavía no tenía el carnet de actor, y íbamos como oyentes, y yo veía a estos tipos, sus intervenciones. Espectaculares, lo que a mí me abrieron la cabeza esta gente. Entender lo que era nuestro laburo, la ética de nuestro laburo, qué significaba ser actor. ¿Qué era? Porque un médico sabe lo que hace, cura gente. Ustedes tienen en claro lo que hacen. En nosotros nos han desvirtuado históricamente de tal manera que nos identificaban con lo peor de la sociedad en alguna época de la historia, que hasta estamos confundidos en qué es la tarea. ¿Somos entretenedores? ¿Qué somos? Y nosotros somos como médicos del alma, de alguna manera. Ajá. Como médicos del alma, porque nosotros indagamos en esa zona de la conducta humana. En una hora, hora y media de un espectáculo, una película, de lo que te propongas, vos tenés que como mostrar en determinado episodio la conducta de hombres y mujeres, ¿verdad? Y cómo se manifiestan desde su entidad más profunda. En cine, Rizzo intervino en Comodines, Roma, Los éxitos del amor, No habrá más penas ni olvido, Desde el abismo, Los médicos y El año del conejo. A partir de ahí, el adjetivo tremendo remite a que te resultó para bien estar en ese puesto. Sí, en algún sentido yo llevé adelante o intenté llevar adelante con todas las dificultades que eso implica un ideario, un proyecto, pero también me encontré con dificultades muy fuertes, muy tremendas. Yo tenía dos miembros ahí en los que deposité confianza. ¿De qué años hablamos? Estamos hablando del 1998, de 1997 al 2000, al 2000, 4 años fueron, porque fue prácticamente... Y yo tenía un auditor médico, gerente de medicina de la obra social de actores, y a un gerente contable. Dos crápulas que hacían lo que se hace en muchas obras sociales. Ellos eran los encargados de hacer los acuerdos con los efectores, con los sanatorios, con los distintos laboratorios. Y bueno, y ahí recibían cometas infernales para... Y yo, como no tenía ninguna prueba, yo no podía, hasta que en un momento aparecieron las pruebas después de distinta investigación y me los saqué de encima, pero hasta tuvimos que resarcirlo con indemnización a los tipos. Hay una cosa que me... Yo no sé si es que me llamó la atención, pero algo me provocó. En el ciclo este, ya entrevisté a unos cuantos actores, actrices. Estuvieron, yo qué sé, Soledad Villamil, Gené. Sí. Estuvo Norman Brisky el otro día. Y en algún momento siempre surgió el tema de lo pecuniario, ¿no? Porque te estoy hablando de gentes que o tuvieron y o tienen una presencia televisiva muy fuerte. Pepe Soriano. Sí. Ninguno está parado o hecho económicamente. Con lo cual uno piensa, entonces, ¿cuánto hay de mitología respecto del actor que llega a la tele y toca un cenit de fama? Que resulta que no queda parado. Y yo me imagino tu caso debe ser más o menos parecido. Absolutamente. Entonces, ¿cómo es? Yo creo que quedó un mito con la televisión y con el cine de los años 60, donde sí ocurrían. A mí me lo contaban. De Romay, por claro, ahí. Nacho Quirós me contó, dice, yo hice una película y me compré con esa película un auto y una casa afuera, no sé en qué lugar, Casa Quinta. Mirá cómo se pagaba en esa época. Claro, cuando la torta se repartía, que se decía, la torta del país se repartía para todo, porque también los laburantes ganaban mejor. Obvio. Y toda la sociedad, había un 50 y 50 casi de repartija. Cuando esa se dio vuelta a eso, y una concentración para un solo lado, bueno, todos lo padecimos. Salvo aquellos actores, figuritas que se saben manejar financieramente, porque cuando empezó a ocurrir que las tiras se vendieron al exterior y hubo actores que les fue muy bien en algunos países, especialmente en un lugar ahora en el mundo que hace ya unos años que está, que es Israel. Israel es una boca de salida hacia muchos otros países. Y hay un productor israelita que produce novelas. Cayó Andrea del Boca en su momento. Andrea del Boca fue, después Natalia Oreiro le fue fantástico, después Facundo Arana, con el que hacíamos Padre Coraje, y de hecho... Me acuerdo que Padre Coraje, el primer país que no era la Argentina, que se dio en el exterior, fue Israel, y fue un éxito muy grande en Israel. Más aún, los tours que le vendían a la gente de allá, a los israelitas que venían a pasear, ir a ver un día de grabación. Mira, y sacarse fotos con los actores. Bueno, este acuerdo lo hizo Facundo, porque él era una figura, imagínate lo que... Pero tenés que calzar ahí y ser vivo para aprovecharlo, no es la media. Que yo no se lo discuto para nada, me parece que hizo una inteligente Facundo, la hizo muy bien. Pero digamos, esos son los casos de gente que le ha ido muy bien en la profesión desde el punto de vista económico, ¿no? Nosotros, yo lo escuché alguno de esos reportajes, a Tito Cosa lo escuchaba el día que decía, que vos le preguntabas, y yo más o menos me sentía absolutamente identificado con Tito. Tengo unos mangos, pero tengo unos mangos porque los actores y los autores y los directores tenemos que guardar unos mangos por cuando viene la malaria. Y sostener, porque hay familia, todos tenemos familias y todos tenemos, bueno, y hay que tener eso más, así es la vida. En el 2000 Raúl Rizzo ganó el Martín Fierro como mejor actor de reparto por el programa televisivo Primicias. En 2005 el del Festival de la Telenovela Iberoamericana como mejor actor de reparto por su papel en Padre Coraje. Y en 2008 ganó el premio Podestá, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación. Habrá comprobado que mis dudas son vigorosas, pero no logran vencer a mis certezas. Son como parásitos resistentes a cualquier tipo de tratamiento. En cambio usted parece no conocer la duda, siempre tan convencido de sus opiniones, de sus ideas, de sus planes. Los ingleses no dudan nunca. No sé si usted lo dice irónicamente, pero la inmensa grandeza del Imperio Británico no solo está en su poderío, sino principalmente en sus objetivos, que son los de enseñar a este mundo los beneficios de la revolución industrial, del parlamentarismo político, empirismo científico, liberalismo económico. Ser ciudadano del imperio es estar llamado a una misión superior, la de mejorar la condición humana, y más aún si se es servidor de la corona, como es mi caso. Entonces, no hay espacio para la duda. Hoy en Decime Quién Sos Vos está Raúl Rizzo. ¿Qué te pasó en lo personal? Te iba a decir no en lo político, pero es inescindible. Cuando el scratch en Firmat de un grupo campestre, cuando estabas con Juan haciendo La Tentación, por toda tu posición contra lo gauchócrata, dicho generalizadamente. Y fue un día difícil porque en principio, primero que estábamos advertidos desde el día sábado, la función fue un domingo. Nosotros el sábado estábamos tomando el micro en Retiro, esperando el micro para ir a un lugar de Entre Ríos. Sí, a Concordia íbamos a hacer función. Y de Concordia nos llevaban en auto hasta Firmat, después, al día siguiente. A la mañana temprano salimos para Firmat. Pero el sábado a la mañana me llaman y me dicen, ¿sabés lo que está pasando acá? Va a haber un escrache contra ustedes. Nos dice la gente que nos llevaba. ¿Cómo un escrache? Sí, así. Por las declaraciones que hicieron ustedes en Venado Tuerto y que fueron levantadas por la capital de Rosario. Yo ni sabía que las había levantado la capital de Rosario. Las declaraciones habían sido después de que Roulet dijera lo que dijo. El mismo día. Porque, bueno, vamos a recordar o informar para quien está afuera, hubo un dirigente, Néstor Roulet, que fue una suerte de vocero durante la 125, durante el conflicto, porque dijo que el ejército, la iglesia y el campo son las tres instituciones pilares de la sociedad argentina y que había que volver a ellas. Vos le contestás al turro este. Yo le contesto eso, sí. Le contesto, y esta respuesta que yo doy, que la toma un canal de cable de Venado Tuerto, es la que levanta la capital de Rosario, Y ahí quedó armada la cadena. Y empezó a correr como... Y bueno, a los 15 días fue esta función de esas declaraciones. A los 15 días en Firmat nos pasa esto. Y nos dijo, ¿van a venir? Sí, ¿cómo no? Nosotros tenemos pautada una función, vamos, vamos. Mi pregunta que yo le hice, porque era un grupo de teatro que nos llevaba a Firmat, que trabajaba en la municipalidad, que era un grupo estable de la municipalidad, del teatro, porque el teatro está dentro de la municipalidad. Le digo, muchachos, ustedes... ¿Ustedes que se quedan a vivir ahí? ¿Qué pasa? Porque la verdad, a mí me preocupa más ustedes que nosotros. A vos Sorriso, pero vos te quedás viviendo acá. Yo voy ahí, hago la función y me vuelvo a mi casa, le digo. No. Cuenten con nuestro apoyo, nuestra solidaridad, que de hecho así fue después. Cuando llegamos, que eran las 5 de la tarde, estaban ya disponían las 4x4 y los tractores en distintas esquinas. Había dos tractores y 8, 9, 4x4, y los tipos desparramados en grupos en la mitad de cuadra, en las esquinas, qué sé yo. Toda esa cuadra estaba casi cortada para el tránsito. Y la cana que habían llamado el grupo y la municipalidad para, viste, ante cualquier evento que pudiese ocurrir. Nos ponían carteles de función suspendida. Nos decía, había carteles... Un aparatito bien armado. ¿Cómo? Jóvenes de mediana edad y de alta edad, todos estaban ahí, hombres y mujeres, y niños también. Como decía un compañero mío, y niños. Claro. Y además carteles en la puerta que decían que Cristina a mí me daba un salario mensual para opinar de esta manera. Lo estoy esperando a la puta. ¡Qué puta madre! ¿Cuándo? Bueno... gritos, requisaban los autos cuando salían de la municipalidad, como con la policía adelante, ¿eh? La policía estaba requisaban ahí, los sí, autos. Levantaban el capó a ver si nosotros nos escapábamos dentro del auto, no sé qué pensaban. Y cuando faltaban 40 minutos para empezar la función, quisieron entrevistarse con nosotros, representantes de los que estaban afuera. Y nosotros dijimos que sí, claro. En la medida que eso pudiese desactivar esta tensión que había, ¿no? Gritos, cosas. Había 200 personas que nos venían a ver. Nosotros hubiésemos tenido teatro lleno ese día, pero la gente se asustó y empezó a ralear. Algunos devolvieron la entrada, qué sé yo. Bueno, se dio la charla, fue muy loca la charla. Nosotros empilchados de personaje estábamos ya. De Dorrego y de Fosbene. Y estábamos ahí, y hablando con los tipos, y lo primero que me tiran ellos es que yo me retracte de todo lo que dije. Y digo... Yo soy un muchacho grande. Así fue la respuesta. Muchacho ya que ha andado, que ha pasado por cosas. Le digo, no, ni una coma. No cambio ni una coma de todo lo que dije. Pero vos nos tenés que diferenciar con Roulet. Le dicen, nosotros somos dirigentes de Federación Agraria. Vos no nos podés poner en la misma bolsa. Yo los tengo que diferenciar. Ustedes se tienen que diferenciar. Hace 6 meses que los veo sentados a la misma mesa, se abrazan, brindan con champán, andan a los besos. Les digo, ¿cómo los voy a...? Primero diferencian a ustedes y después déjame a mí que decida. Pero son la misma cosa, son la mesa de enlace. Punto. Frente a eso, le digo, no hay posibilidades. Y le digo, ¿y si me dejás ir más allá? Le digo, ¿vos te crees que yo estoy de acuerdo con la medida que toma el gobierno? ¿Por qué decís así? Porque no estoy de acuerdo. Entonces, ¿y entonces? Yo quiero reforma agraria. Digo, no estoy de acuerdo con la medida del gobierno. Yo quiero ir mucho más allá, pero mucho más allá. Y bueno, ahí uno saltó, le dice, y claro, ¿por qué no te vas a Cuba con Fidel Castro? Me largó eso. Bueno, ahí nos pegamos un par de gritos. El tipo se fue de la reunión, el energúmeno este. Y... de todas maneras, nosotros pensamos que la cosa iba a alivianarse un poco. Se iban a quedar en la puerta sin joder, ¿no? Fue así. Empezamos la función y dos mujeres se levantaron a los gritos los 2 minutos y nos gritaron de todo. Nos tiran papeles, se vienen a proscenio del escenario, se pegan al escenario y la cara de la mina que se me dirigía a mí de una manera así, pero... En el medio de la obra, subrayado. Sí, en plena obra. Nosotros, silencio. La gente, ¿silencio qué? ¿Seguiste actuando o paramos, se quedaron? Paramos. Paramos la obra. Estamos los dos sentados en ese momento. ¿Y la mina qué gritaba? Gritaba, corrupto me gritaba, que te mantiene Cristina para decir lo que decís. Todo lo que venía. Vos qué sabés, vos ignorante, ustedes todos los porteños ignorantes de que no saben lo que es vivir en el campo y qué sé yo. Bueno... la echaron, la misma gente del público que también es de Firmat, porque esto hay que tenerlo también presente, sí, que eran habitantes de Firmat, que las echaron estas dos mujeres. Y cuando termina la función, yo me adelanto al público y les pregunto, les digo que fue la función más difícil de mi vida, realmente fue la más difícil por todo lo que está ocurriendo, pero que les quiero agradecer profundamente. Les agradecí la actitud que habían tenido. Y les digo, y aprovecho para hacerles una pregunta. Por su, ustedes se conocen acá en este pueblo, en pleno aplauso final, pero ya, viste, había tomado otros caracteres. Jugado, entonces digo, ¿quiénes estas dos señoras que se levantaron y gritaron de esa manera? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Y una mujer se levantó y me dijo, una se llama fulana de tal, que no me acuerdo ahora el nombre, pero sí, lo que sí me acuerdo es que dueña de 9.000 hectáreas, y dueña de negocios de venta de repuestos de maquinaria del campo, porque ese es el lugar donde están las fábricas de maquinaria, claro, del campo. Es un, firma, un parque industrial. Claro, es un parque industrial. Bueno, sí, eso, Rafaela. Claro, pero pareja. Ese lugar, bueno, esta mujer es la que a mí me gritaba corrupto y que estaba, y bueno, todo eso. www.decimequiensosvos.com.ar. Pregunta final, ya sabes cuál es. Sí. Que escuchaste el programa. Sí, sí, sí. Decime quién sos vos, Rizzo. Ah, y como algunos que te entrevistaste, no es fácil hablar de quién es uno. Pero bueno, yo soy un tipo que, vaya a saber por qué, creo que tuvieron que ver mis viejos de alguna manera y la crianza en un barrio, de algunos personajes del barrio, que me metieron como un sentido de lo que es justo o no. Y no sé si a veces yo soy justo en mi defensa de la justicia, pero cuando lo entiendo así, no puedo conmigo. Y no sé tampoco si esto habla bien o mal de mí. Yo te lo digo porque es desde el hueso que me pasa esto. Me pasa. Me sucede. Amo esto que hago, que es la tarea de ser actor. Me duele el fútbol que se juega. Me duele el país, como dijo alguna vez Omiliana, porque amamos dolorosamente a este país. Yo lo amo, pero lo amo, ¿eh? Dolorosamente, pero lo amo a este país. Y tengo algunos sueños con esta América que se está armando, a las piñas, pero que se está armando. Tengo algunos sueños. Ese soy yo, un poco de mí. Raúl Rizzo. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.